Seamos audaces, sigamos trabajando juntas, dibujemos nuevas rutas, hicemos velas hacia la ciudad que nos merecemos. El Centro Social Comunitario fue, es y será, con las que estamos aquí, con las que faltan y con las que vendrán. ¡El Buñuel no se rinde! I'm solitary. You know I'm never far away. I am your friend till the end of time, until the dawning of this day. It's been a long, long time. Aquí comienza El Buñuel en el exilio, en el 101.8 de la frecuencia modulada de Zaragoza, Radio Topo. Hola, hola, hola. Hola. Bienvenidos a Buñuel en el exilio de Radio Topo. 101.8 de FM. Bueno, os podéis escuchar en directo .radiotopo.org y luego en la web cuando subamos el programa en formato podcast. Estamos ahí aquí, pues, Inés. Hola, buenas tardes. Hola. Tenemos aquí a Adrián. Hola, buenas. Tenemos a Pepe a los mandos. Buenas tardes. Buenas tardes. Y yo que soy Pedro. Hola, Pedro. Hola, hola, Pedro. Buenas tardes. Bueno, pues, a ver, el momento que nos encontramos con un Aragón rural casi vacío, es vital el papel que cumplen las personas que habitan estos pueblos y zonas más alejadas del territorio para el mantenimiento y prosperidad de la tierra y sus pequeñas comunidades. Existen diversas propuestas y proyectos que se pueden llevar a cabo para mantener vivos estos territorios, pero pocas son comparables a la creación de escuelas rurales, ya que cumplen un papel clave, casi trascendental, en la lucha por la existencia y resistencia de estas zonas de Aragón vacío. Pero estas escuelas no nacen de la nada. Estas escuelas son el fruto del esfuerzo, la ilusión y el trabajo duro de vecinas, vecinos y familias, que buscan poder ofrecer un espacio educativo local y de calidad a todos los niños y niñas de la zona, presentes y futuras. Bueno, un claro ejemplo de esto es la escuela rural 8 de Abril de Caneto. Una escuela que surgió hace más de 5 años gracias a las familias y que se configura como escuela independiente. Uy, algo falla. No se oye, continúo. No se oye. Doble. Hola, ¿se me oye? No, no se te oye. ¿Y por aquí se me oye? Por ahí sí. Aquí que se te sí, oye. Disculpad, que sigo. Un claro ejemplo de esto que nos estaba contando Pedro es la escuela rural de Ochinebro, en Caneto. Una escuela que surgió hace más de 5 años gracias a las familias y que se configuró como escuela independiente, llegando a solicitar a la administración integrarse como escuela pública en el sistema educativo. A pocos meses del nuevo gobierno de Aragón, este ha decidido cerrar el proyecto de Ochinebro y dejar sin escuela a 21 niños y niñas, obligándolas a desplazarse más de 40 minutos de viaje en autobús, es decir, más de una hora y media en total al día en autobús, hasta el colegio de La Fueva, por un tramo de carreteras y caminos bastante peligrosos, aún más en invierno y en plena comarca del Sobrarbe. Puede que el gobierno de Aragón no entienda la importancia y la riqueza que supone la existencia de las escuelas rurales, pero está claro que los cientos de personas que nos hemos movilizado ante semejante decisión sí que la entendemos y estamos dispuestas a organizarnos y defenderlas hasta que no solo no se cierren las escuelas, sino hasta que todas cuenten con el reconocimiento, los servicios y las herramientas que necesiten para seguir continuando con su labor y ofrecer una educación de calidad, manteniendo vivo el territorio aragonés. Por eso, hoy hemos decidido invitar a nuestro programa Peña, representante de las familias de la Escuela de Caneto, para que nos cuente de primera mano cómo están viviendo esta situación y qué podemos hacer para ayudarles. Así que después de una cancioncita, daremos paso a Peña para que nos hable más de este tema tan importante. Hola, ronda el viento, puertas que ya no se abrirán. Cada vez menos y más viejo, cuenta que así el cuento acaba mal. Aunque de ti dependerá, no dejes que te escriban el final. Defiende cada escuela y cada hogar, por cada aldea vamos a luchar. Aquí quiero vivir, con la vista al horizonte y en mi tierra la raíz. Aquí, y por mí que gire el mundo ya lo veo desde aquí. Aquí, repítelo, quiero vivir, ni en New York ni mucho menos en Madrid. Yo soy así. El silencio, tierra de nadie que cruzar, borda caída, pozo seco, parque temático, punto rural. Eso será si tú te vas, si también yo me rindo sin luchar, que las espigas lleguen a ser mar. Pues por aquí volvemos con, como ya hemos dicho, con Peña, representante de las familias de la Escuela de Caneto. Buenas tardes, Peña, ¿nos escuchas? Sí, hola, muy buenas tardes, Inés. Hola, bienvenida y muchas gracias por participar en el programa. Así que, para empezar, ¿por qué no nos cuentas un poco cómo surgió el proyecto de Ochinebro? Porque seguro que hay gente que no sabe de esta escuela. Sí, bueno, gracias a vosotros también por atendernos, por darnos voz. Y bueno, el proyecto surgió pues allí por el 2015, por el interés de varias familias de criar y apalegarse pues aquí en Caneto. Uh-huh. Personas que se habían criado aquí y también, bueno, personas nuevas a quienes les gustaba Caneto, su entorno, su forma de vida. Y bueno, pues les apetecía quedarse, vinieron y arrancaron primero con un proyectito a nivel privado. Pero bueno, pues al llegar la edad de escolarización obligatoria de sus hijos e hijas, pues es cuando se abrió la posibilidad de darle cabida en el sistema público, ¿no? De, uh-huh. de dar salida ya a otra necesidad. Uh-huh. ¿Y cómo ha sido el camino con las administraciones para integrarse como escuela pública en el sistema educativo de Aragón? ¿Habéis encontrado dificultades o, por el contrario, os habéis sorprendido de las facilidades que os hayan podido poner? Bueno, la primera facilidad fue que el propio ayuntamiento la apuesta y nació de su interés el que la escuela arrancara como escuela pública. Fue bueno pues una forma de asegurar el futuro del proyecto y también de mantener Caneto vivo, ¿no? De uh-huh. mantener un pueblo en el valle con su población y asegurar la escolarización de niños y niñas que ya estaban viviendo aquí y que en principio sus familias deseaban, ¿no? seguir aquí. Uh-huh. Y bueno, la dirección provincial se hizo eco de esta necesidad, la dirección provincial de educación, y así arrancó en 2019 el primer curso. Bueno, o sea, te iba a decir, dificultades que han habido o particularidades que sí que pudieron afectar y que también están afectando ahora, evidentemente, pues tienen que ver mucho con la propia realidad de Caneto, su territorio, ¿no?, que está en pleno bosque, en plena naturaleza, es un pueblo en el que aquí muere la pista asfaltada y una vez acaba la pista esto es tierra, ¿no? Y, sí. Y esto pues hace que tenga una realidad, ¿no? Y la escuela, el entorno de la escuela está en esta realidad inmersa. Uh-huh. Y bueno, el tipo de proyecto que existía pues también es un proyecto que no encaja en los estándares habituales, que uh-huh. aunque sí lo avalan y le dan lugar las diferentes normativas, pues bueno, ya sabemos, ¿no?, que las normativas están hechas pues para lo general, ¿no? Y mientras hay pan para todos es fácil, ¿no?, y se aplica lo que hay, pero cuando hay que aplicar el artículo que requiere una particularidad, pues ahí ya entran en juego otras cosas. Y bueno, como dificultades también un poquito a nombrar de los orígenes, pues que fue iniciar el proyecto y llegar la pandemia, ¿no? Vaya. Cuando se empezó el primer curso con como escuela pública, pues empezaron pues los 2 años de pandemia que marcaron aquí pues al mundo entero, ¿no? Entonces, pues si de normal las cosas de Palacio van despacio, pues uh-huh. imagínate, pues este tema pues tampoco era una prioridad dentro del Departamento de Educación y bueno, llevaba su curso, pero lento. Uh-huh. Y luego, pues aquí, no sé si, imagino que también os habréis hecho eco por ahí en Zaragoza, ¿no?, de los macroparques de placas solares que se querían instalar en concreto aquí en la Fueva, ha habido varias uh-huh. zonas en Aragón, ¿no? Aquí en la Fueva pues también estaba ese interés y esto afectó a la aprobación del Plan General de Urbanismo, donde estaba también el plan de recalificación de los terrenos de Caneto, que se recurrió, se retrasó y bueno, pues también sabemos que con este problema de la escuela se hablaba mucho de en qué terreno estaba, ¿no?, si era un terreno de pasto, si era un terreno urbanizable o no, uh-huh. y todo este tema pues también se vio afectado por esto, por un motivo pues también ajeno. Uh-huh. Y bueno... ¿A qué pueblo tendrían que ir los niños y niñas si no tienen que ir a la escuela de Caneto? Pues la escuela de referencia en el valle es la que está ubicada en Tierra Antona, que es el centro de la Fueva, que está, pues bueno, como habéis dicho, ¿no?, está a una distancia considerable, son sí. pues, 50 minutos en una carretera pues que no es una carretera segura y menos para un autobús, ¿no?, de las dimensiones que en invierno, etcétera. De hecho, estoy mirando en Google Maps y es que no veo ni carreteras, no sé cómo se llega. Y verás muchas curvas y aunque parece que no son tantos kilómetros, el hecho de que esos kilómetros cueste 50 minutos transitarlos, yo creo que también es... Sí, es un indicador, ¿no? Sí, eso es. No es una carretera, bueno, pues segura, ¿no? Es una distancia muy larga que además por normativa no debería... bueno, no sé si conocéis las... Ley Aragonesa de Dinamización Rural, ¿no?, que habla de los servicios mínimos que no pueden estar a más de 30 minutos de tu localidad, entre ellos están los servicios educativos, y bueno, pues lejos de media hora pues tenemos casi una, ¿no? Uh-huh. Una por trayecto, luego ya pues ida y vuelta y lo que implica. Jolín. Entonces, desde 2019 la escuela tuvo su primer curso escolar con su profesorado, uh-huh. el alumnado homologado, etcétera, y ahora el nuevo gobierno de Aragón ha decidido que no, que cierra el proyecto y que los niños se vayan a la Fueva en autobús. ¿Y esto, cuáles son las razones que os han dado para cerrar la escuela? O sea, ¿qué motivos alegan para que se llegue a cerrar esto? ¿Y veis que sean motivos reales o se han intentado dar razones que no son la realidad? Bueno, pues salió mucho en las noticias, a veces obvio que ha habido motivos que no son reales los que han dado, sobre todo inicialmente. También tener claro que estos motivos, los primeros nos enteramos por la prensa, o sea, directamente... ni siquiera os lo comunicaron. Lo comentamos, no. Entonces, bueno, de los primeros motivos que escuchamos, evidentemente, no eran reales, ¿no? Salieron titulares muy potentes que también sentimos que se nos hizo mucho daño, uh-huh. Diciendo pues que aquí no había agua potable, que no teníamos luz, que no había internet, un internet que pagaba el propio departamento, ¿no? Un agua que instaló el ayuntamiento. Luz, evidentemente, tenemos como cualquier población. Claro. Luego que si había una alambrada electrificada rodeando la escuela, ¿no? Cosas pues bueno, muy potentes que evidentemente la gente de fuera lo escucha y dice, pero ¿en qué condiciones están estos niños? Claro, ¿no? Claro. Y eso hicieron, ¿no? Como prácticamente salvarlos de aquí y de un jueves a un lunes, pues trasladarlos a otro lugar. Pero bueno, hay otros que después han ido argumentando y han ido saliendo, ¿no?, en declaraciones de la, pues, la consejera en Cortes, cuando se pidió que compareciera y diera explicaciones. Bueno, son motivos que están ahí, pero que no justifican un cierre. Uh-huh. Justifican en realidad una necesidad de inversión, por un lado de tiempo, ¿no?, en un expediente que requiere una atención concreta, de dinero, que en principio parece que no hay problema para ello, ¿no?, y de voluntad en definitiva, ¿no?, que son, pues, todo el tema de la recalificación del terreno, uh-huh, que hay vías para hacerlo de manera por procedimiento de urgencia, falta de documentación para completar en el expediente, que se puede subsanar, deficiencias en las infraestructuras, que se pueden subsanar. Bueno, claro, básicamente son cuestiones que no justificarían un cierre, ¿no? El justicia emitió una resolución muy completa que hablaba de todo esto, ¿no? Uh-huh. Y que además afecta a normativa a nivel de decreto, normativa que está por debajo de otros derechos fundamentales, ¿no?, que las administraciones tienen que cubrir. Y el gobierno anterior, en los últimos 4 años, sí que apostó por atender esta necesidad, ¿no? Uh-huh. Y que legalmente tiene la obligación de atender, es que es una obligación que tiene la administración, ¿no?, de cumplir y dar lugar de forma pues transitoria, como se hizo, a una necesidad que había, un grupo de niños y niñas y a un pueblo que quería seguir vivo, ¿no? Uh-huh, exacto. Y legalizar pues un proyecto que además, bueno, aunque antes he comentado, ¿no?, que a nivel de proyecto educativo tiene su particularidad, pero es un proyecto que lo incluye la propia LOMLOE, uh-huh, está en el currículo aragonés, uh-huh, quiero decir, es algo que está validado y que está, en ese sentido, dentro de la norma. Sí. Entonces, bueno. Y además se les llena la boca con la España vaciada y que hay que luchar contra ella, y es como, pues, hacer lo contrario. Todo lo contrario, claro. Y luego no paran de hablar al respecto. Eso es, y bueno, aquí es que es clave. Además, es que quien conoce Caneto sabes que aterrizas aquí, ¿no?, llegas desde una carretera pues complicada, el acceso, uh-huh, no es fácil, uh-huh, y no tienes cerca a ninguna otra población. Entonces, si decides vivir aquí es porque, o criar aquí y echar raíces aquí, trabajar, uh-huh, necesitas este tipo de servicios para quedarte. Y si no están, claro, pues tendrás que ir al final, claro, es que es lo, oye, claro. Peña, ¿y las niñas y los niños de la escuela cómo reaccionaron cuando se enteraron de que les cerraban el cole? ¿Les pareció buena idea ir hasta la Fueva al cole de allí? ¿Les pareció mal? ¿Cómo reaccionaron? Hombre, pues tenemos la suerte de tener unos niños y unas niñas que están encantados con su cole, uh-huh, que han estado siempre encantados con las maestras que han ido viniendo, con los maestros, y bueno, la primera reacción, evidentemente, pues es de que yo quiero estar aquí. O sea, ellos no se quieren ir, ¿no? Sí que es cierto que no es lo mismo por edades, no es lo mismo, pues yo tengo, mi pequeñín es el más pequeño de la escuela, ¿no? Acaba de cumplir los 3, tenía 2 cuando todo esto pasó, y él pues está en otra cosa, ¿no? Él viene aquí, a su escuela es feliz y está en otro punto, pero ya los más mayorcicos son más conscientes. Uh-huh. Y evidentemente no quieren irse a otro lugar, están bien aquí. Y bueno, sí que es cierto que había una, pues la forma en la que hemos intentado gestionar también todo esto con ellos ha sido también de transmitir calma, uh-huh, de transmitir seguridad, de pues intentar que generara el menor impacto posible en ellos, ¿no? A nivel, tanto en rutinas como a nivel emocional, ¿no? Uh-huh. El pues dar tranquilidad, no generar alarma, vale, ha habido aquí una decisión que ha tomado el departamento, las maestras se tienen que trasladar a Tierra Antona y así va a ser, uh-huh, cubriremos la atención y vamos a trabajar porque esto vuelva a la normalidad. Y desde ahí pues es cuando nos hemos reorganizado, ¿no?, como familias en esto. Entonces, pues bueno, ahí los más pequeñitos pues no son tan conscientes de este cierre administrativo de aulas, saben que aquí hay algo, ¿no?, y ha habido movilizaciones, ha venido prensa constantemente y saben que algo se mueve. Pero los mayores, claro, evidentemente sí que lo, y no quieren irse de aquí. Y luego pues hay grupitos, hay ya pues 5 exalumnos que están en secundaria, uh-huh, que tienen la experiencia ahora de comparar con sus compañeros y compañeras de instituto la realidad que han tenido en sus escuelas y transmiten también la joya que hay aquí, ¿no? Y, claro, y que es importante conservarla. Y estos son hermanos, hermanas de quienes están ahora en la escuela y que, uh-huh, les transmiten pues eso, que pues que merece la pena esta escuela y bueno, lo sienten así también, vamos, son niños que cuando decían que las maestras no iban a venir, su preocupación no era que bien yupi cierran el cole, ¿no? Era decir, madre mía, ¿quién nos va a enseñar? Claro. ¿Y qué vamos a hacer? Claro. Si no vienen nuestras profesoras, ¿no? Tenían esa preocupación y esa inquietud, no tenían ganas de fiesta y de celebración porque habían cerrado su escuela y no tenían que estudiar. Entonces yo creo que eso es muy significativo. Sí, también, sí, desde ¿no? luego indica que, pues eso, que allí están bien y, jolines, si un niño quiere ir al cole, una niña quiere ir al cole, pues vaya cole debe de tener para que tenga tantas ganas. Y sí. Como comunidad educativa, ya has dicho que las profesoras fueron trasladadas al colegio de Tierra Antona. ¿Y qué habéis hecho las familias y los vecinos y vecinas del pueblo? ¿Cómo os habéis organizado frente a esta amenaza de cierre, podríamos decir? O no quiero decir cierre, pero... Bueno, cierre administrativo ha sido, ¿no? Uh-huh. El espacio lo han cerrado como tal. Bueno, lo primero como madre, ¿no? Como madres y padres, pues tomar la decisión más difícil, que fue la primera, pero que sentíamos la más protectora, de pues considerar que nuestros hijos e hijas tenían que quedarse, no podían trasladarse a Tierra Antona, no les íbamos a exponer a ese riesgo, no íbamos a asumir ese peligro, con lo cual pues esa fue como la primera reacción, ¿no? De, o sea, no, de aquí no, las maestras se van, pero los niños no, ¿no? Uh-huh. Y bueno, inmediatamente solicitar, reintentar, que ya se había intentado en varias ocasiones a lo largo del trimestre, comunicarnos con el nuevo equipo de gobierno y reintentar esto, ¿no? Ante la falta de diálogo, decir, oye, por favor, ¿qué habéis hecho? Vamos a hablar de esto, ¿a qué viene, ¿no? Porque esto fue totalmente inesperado, ¿a qué viene? ¿Y qué otra alternativa puede haber? Y bueno, ante la falta de diálogo y la falta de, pues no se nos recibía, no se daba respuesta a la solicitud de reuniones, pues ya fue la denuncia a nivel público vía prensa y pues hacer las movilizaciones, inicialmente una primero en Huesca, luego hicimos en Zaragoza en Cortes, de salir a la calle y hacer un par de concentraciones y pues hacer un poco de ruido, ¿no? Claro. Y ruido en prensa, ruido en la calle, y movernos pues buscando apoyos pues por comarcas, ayuntamientos, bueno, FAPAR, todo el tema de asesoramiento técnico, asesoramiento legal, pues todo lo que abarcaba, ¿no? Un poco reaccionar y activar un poco todo lo que supone, no sé, empezar a mover pues todo lo que se te ocurre que puedes mover, ¿no? Para claro. que no se paralice, aunque evidentemente pues fue imparable. Yeah. Y ahora pues para que se reconduzca. Exacto. Y bueno, ahora estamos más iniciando rondas de charlas, de aclarar, pues porque han salido muchas noticias, igual ha salido mucha información, ¿no? Inés, vosotros sabéis que al final, pero luego la gente de la calle pues se va haciendo sus ideas, no termina de igual entender de una manera, dices, ¿esto qué, no? Y bueno, pues estamos ahora haciendo esa parte más de charlas directamente con diferente, pues con el pueblo, ¿no? Con el sí. hablar, crear debate y demás. Porque, perdona, sigue, sigue. Sí, bueno, te iba a decir, pero bueno, si no ya lo hablamos, el cómo nos organizamos, que sí que decidimos... Sí, sí, sí, por supuesto. Pues ya a nivel de pueblo, ¿no? A nivel de escuela, pues mantener a los peques yendo a la escuela, juntándose, manteniendo su horario y reorganizarnos las familias inicialmente para atender sus necesidades académicas, pues que afortunadamente somos unas cuantas personas con nuestras formaciones y hemos podido hacer aquí un puzzle majo, y luego pues han ido viniendo personas voluntarias, maestros y maestras que están apoyando también el horario de la escuela y atendiendo, pues para que no pierdan ritmo, para que sigan aprendiendo, para que sigan recibiendo las clases y se cumpla pues con la programación que tenían ya prevista. Ojo, pues eso es bastante bonito, ¿no? Que sí. Ante el panorama, porque por lo que has dicho y lo que nosotras hemos estado viendo es que un montón de medios se han hecho eco de la noticia, la han cogido y la han escrito como han querido, pero vaya, se ha hablado del tema, se ha movilizado mucha gente, vosotras estáis todos los días en redes subiendo cosas que os veo yo todos los días ahí sin parar, incluso el Justicia de Aragón también se pronunció en pro de mantener este proyecto. El Ayuntamiento de La Fueva me parece que también emitió un escrito en el que no, o sea, daba la bienvenida quizá al alumnado nuevo, pero también se mantenía en pro de no cerrar la escuela. No sé si me equivoco. Sí, sí, sí, el ayuntamiento desde el primer momento ha mostrado su interés porque la escuela se mantenga e incluso a nivel de pleno, en los primeros días, inmediatamente después, se emitió un comunicado con unanimidad de pleno de todos los partidos representados, todos, uh-huh. incluso los que están ahora en equipo de gobierno, apoyando que la escuela se mantuviera y que las aulas se reabrieran. Claro, o sea que es que esto va más allá de un partidismo o de cómo piense según X o A, es que estamos hablando de la gente que vive en el pueblo, del futuro uh-huh. del pueblo, de que yo creo que si se cogen los números, los censos, el progreso de la vida desde antes de la escuela hasta después, se puede ver que ha habido, que ha crecido población, que ha crecido la presencia de infancia, porque esto es algo que mantiene vivo un territorio. Yo he mirado en Wikipedia y ha pasado de 2015 a 14 habitantes a ahora 50 y pico, que no sé si tendrá algo que ver la escuela o no sé por qué. Se dice pronto, pero son... Un montón de personas. Absolutamente. Ha sido clave el hecho de que esté la escuela para que el pueblo se revitalice y vengamos familias con ganas de construir aquí nuestras casas, como hemos hecho, claro. y quedarnos aquí. Pues es que de 14 a 50 se dice pronto, ¿eh? Es sí, más del triple de sí. población. Uh-huh. Sí. Y bueno, es que la mitad de la población es infantil, a nivel de natalidad es un ejemplo único en Aragón. Es decir, que no es algo... vamos, o sea que es que el propio Justicia lo tildaba de milagro, ¿no? Sí. Hombre, es un ejemplo incluso, ¿no? Para la población de pueblos. Que es que es alucinante que deberíamos estar celebrando que haya una escuela y abrir 100 más en territorios similares en vez de... Es un ejemplo, que abres una escuela en un pueblo y recibes gente. Sí. Que la escuela no surge de un capricho, surge de una necesidad. Exacto. Obvia. Y cuando lo hace un pueblo por sí mismo es más una llamada de atención a las instituciones que... Claro. Sí, sí. Bueno, y en Caneto en su día ya hubo una escuela, porque aquí las primeras familias que vinieron a repoblar el pueblo ya tuvieron su escuela, lo que pasa que luego pues también crecieron, fueron al instituto y cambiaron las vidas. Y estas familias al volver y querer pues mantener su arraigo aquí es cuando nace esta segunda, ¿no?, escuela, pero... Vamos, sin ella desde luego no hay, está claro que no hay vida, no es viable estar aquí. Sí, pues... por la parte que me toca en mi pueblo también se luchó por una escuela infantil y al final, claro, era más, bueno, no había tantos niños como hay en Caneto y al final, bueno, era escuela infantil, no sé cómo se basa, pero al final abrieron la escuela y de momento ahí se mantiene. De momento. Sí, bueno, con la amenaza de, claro, si bajan los niños de cierta cifra, pues te la puedo cerrar. O sea, sí. Sí, pero eso es un poco la... Pero claro, con 21 niños que me comentas que hay en Caneto es muchísimo. O sea, de momento esta escuela tiene futuro. Claro, bueno, por eso. Pasando, pero que eso es un poco muchos miedos, o sea, el miedo de muchos gobiernos, ¿no? De que en las zonas rurales inviertes en infraestructuras, a nivel de educación, y dices, ¿para cuánto tiempo, no? Pues para el que haga falta. Claro. Es que para el que haga falta. Es que menos que una escuela, ¿no? Es básico. Pues vamos a recordar las redes sociales de Ochinebro, donde todo el mundo puede estar al día y con información veraz y correcta de lo que está pasando. Y si espero no me dejarme ninguna, en Instagram es @ochinebro, todo junto en minúsculas, y ahí ya os digo que están todos los días subiendo cosas nuevas, súper interesantes además, y un montón de fotos y demás. También he visto las fotos de la escuela desde hace tiempo y me parece súper cookie, súper bonito y un entorno súper agradable para crecer y desarrollarte como infante. La verdad, me da bastante envidia. En Facebook se puede encontrar como Proyecto Educativo Ochinebro y el correo electrónico es ochinebro@gmail.com. No tiene mucha pérdida. Así que nosotros y nosotras ahora, ¿qué podemos hacer aparte de seguiros, dar difusión y estar enteradas? ¿Hay algo, se habrá iniciado una recogida de firmas para poder presentar algo al ayuntamiento o algo parecido? Bueno, se iniciaron desde el principio dos vías de recogida de firmas, una que es a través de la plataforma change.org, que si accedéis a ella y ponéis Escuela de Caneto, ahí está, y se sigue en activo, y luego las firmas en papel, que principalmente están por aquí, por la zona, aquí por Ribagorza y por Sobrarbe, pero si tenéis la posibilidad de acercaros, bienvenida sea la firma. Y bueno, sí que es cierto que yo, por un lado, es decir, agradeceros a vosotros como medio, ¿no? Que por vuestra parte ya hacéis mucho, en parte dando voz y como generando conciencia social y política en general, que eso me parece que no es poco, que es clave para toda movilización y para tomar conciencia del papel como determinante que tenemos como ciudadanía, ¿no? En lo que respecta pues las decisiones que toma una administración, que esto pues no es una dictadura, evidentemente, que el gobierno gestiona la administración para la ciudadanía, ¿no? No por encima o en contra de ella. Y bueno, sentirnos protagonistas de esto, ¿no? Que acaba de arrancar una legislatura, que queda mucho por decidir en 4 años. Y claro que tenemos mucho que decir al respecto, ¿no? Que los grupos parlamentarios son de la oposición hacen mucho, ahí en el Parlamento se decide mucho, pero que tenemos responsabilidad también, ¿no? De lo que pasa en nuestra comunidad y de lo que nos pasa en nuestro entorno más inmediato. Sí. Y eso ya le dais voz, con lo cual seguir en eso y gracias. Sí, sí, ya que los medios grandes no lo hacen, pues habrá que... Habrá que hacerlo. O lo hacen como les conviene a ellos. Pues sí. Sí. Pero eso que se nos olvida, ¿no? Como que nos desconectamos, votamos una vez cada 4 años y desconectas, y no es eso. Sí. Y yo creo que Caneto es una población pequeñita, somos 15 familias, somos una población pequeña, pero yo creo que hay una parte de ejemplo de decir, ostras, ¿no? Esto nos afecta al mundo rural, a las escuelas, sí, a la comunidad, a nivel de qué va a pasar, ¿no? Con claro, las políticas sociales y no olvidarnos de eso, ¿no? Y del protagonismo que tenemos. Y luego ya en concreto, así hacia la escuela, pues evidentemente pues lo que ya estáis haciendo también, leernos, seguirnos, y ya, pues bueno, si la gente públicamente se anima pues a ofrecer imágenes con los hashtags de apoyo, hacer como pequeñas grabaciones, visibilizar este apoyo y darle, pues visibilizarlo en general, ¿no? Que nos ha llegado mucho apoyo a nivel privado, que se agradece un montón. Pero vemos que son mensajes que nos llegan a nosotros, ¿no? Y que los agradecemos, pero es difícil hacerlos visibles. Entonces, claro, pues si la gente va haciendo visible pues su foto, su imagen, su pequeño vídeo, su pequeña grabación, yo creo que esto se sigue oyendo y se contagia, ¿no? Y aquí se va haciendo una pequeñita ola de apoyo y esto pues se agradece muchísimo. Así que a ese nivel, quien quiera, genial. Pues ya lo habéis oído, todas las que estáis oyendo esto. A mostrar vuestro apoyo público al mundo. Para esta escuela, para que vuelva a abrir sus puertas y los niños y las niñas de Caneto puedan volver a ir a su colegio. Y nada, agradecerte, Peña, por haber estado con nosotras aquí en la radio. Desde aquí estaremos súper atentas a cualquier cosa nueva, movilización, difusión, que podamos colaborar y a ver cómo va avanzando este tema, que esperemos que vaya muy bien. Y que podamos hablar en un futuro sobre la misma escuela. El nuevo curso en la escuela de Caneto. Así que muchísimas gracias. A vosotros, a ver si se hacen eco y nos escuchan. Eso es. Venga, muchísimas gracias. Un beso, Peña. Un beso, hasta luego. Hasta luego. Francisco Pascales Garcia, I am welcome to Almeria. We are sinkers and conviction, we are fiesta and mania. We are the son of the richest children, we are brandy and half corona. And we are Nano and his accordion, calamari and macaroni. Come on, you rambling boys of pleasure, and ladies of easy leisure. We will say adios until we see Almeria once again. When they stop it, one and three, in whispers in this one's ear, will you kindly kill it down for me? You must forgive it, the same you're praying. He doesn't dance at the British name. He has to fire a young girl from Granada. You must be counted on the emperor's banner. Bueno, por aquí seguimos. Aquí seguimos en Buñuel en Exilio. Y a la sección de rajar. ¡Bien! Y a cagarnos en todo. Oye, he visto una foto, una camiseta que era... ahora no me molestes, estoy haciéndole ciberbullying al alcalde. Y he dicho, hostia, somos nosotros. Sí, pero si te bloquea, te bloquea. A mí ya no me pueden bloquear. ¿Por qué te has bloqueado? No, porque ya no tengo redes sociales. Todos los días debajo de su ventana a decirle, oye, tú. Lo pienso fuerte. Vale, bueno, pues aquí tenemos apuntados unos cuantos temas, como la subida del precio de los billetes de autobús a un 1,60, creo que era, ¿no? Sí. Curioso. Que lo han pintado más o menos como si fuese a ser un... Lo han querido pintar de algo que no es, siempre pintan de una manera, subida. ¿Verdad? O sea, aunque vayas con tu tarjeta, te va a costar más de lo que te costaba. Y visto noticias del Heraldo como la subvención al transporte público para que te salga más barato. Digo, bueno, a ver, que lo han subido y vas a pagar más. O sea tendría narices que la tarjeta fuera igual de cara que el billete. O sea, tampoco han descubierto la rueda. Uh-huh. Esto es como cuando... Yo recuerdo una noticia del Heraldo periódico, bueno, uno de estos. Que ponía nueva medida, los museos provinciales, los museos municipales de Zaragoza abrirán los primeros domingos de cada mes gratuitamente. Y la gente, ¡wow! Muy bien. Pero a ver, pero si está ese momento, antes era todos los domingos. Sí, era gratis. Y claro, no, pues depende de cómo lo vendas, pues es un triunfo o una derrota. Exacto. Es que... Y la gente lo celebraba, digo, pero si no habéis ido a un museo en vuestra vida. Yo que soy experto... Pero el asunto es que hace poco gratis perdieron la subvención esa, ¿no? Del Estado, que no habían mandado no sé qué correo, no sí, sé qué. Que después de todo lo que había pasado con los... Ahora sube el precio, es como sospechoso. Sube el precio. Sospechoso. Para nada sus. Y además, claro, cada año ponen una excusa, porque yo recuerdo cuando valía 85 céntimos o por ahí, que dijeron, no, que lo subimos a un euro para facilitar los cambios al conductor. Bueno, vaya, no lo bajaron a 50. Yo por los conductores sí que lo haría, pero... Ya, pero pues dale cambio al conductor, ¿no? Sí. Facilita el cambio. Cuando lo subieron a 1,05 o a 1,10, no me acuerdo cuándo lo subieron, la excusa que pones ahora, ¿cuál es? Claro, no claro, para lo subimos para dificultarle los cambios al conductor. ¿Y de 1,50 a 1,60? Pues facilitando eso, el cambio. Yo creo que ya pasa ni todo. No, que lo subimos y ya está. Casi lo prefiero así. Muy fuerte. En fin. Claro. Gracias, Natalia Chueco. Gracias. Otra cosita. Luego tenemos el tema del Hyperloop cancelado. Yo ni me había enterado de que era esto. Sí, es que salió... Claro, es que como son tan influencers nuestros alcaldes y presidentes, que recuerdo una foto de Azcón presentando el Hyperloop. No, Zaragoza será una estación internacional, intergaláctica... ¿Esto es lo que está en el puente? El Hyperloop es humo, no hay nada. Pero había como propaganda, ¿no? En plan, para que lo Puede ser que... hubiera propaganda. Estas cosas futuristas que nunca van a llegar. En lo de las exposiciones de... Eso, la en el puente este que es de la Ibercaja. Sí. Sí. Vale, creo que ya sé cuál es. Que hay seguro como que coches, cosas gente así. Igual, sí, no sé qué estoy... Sí, no, que puede... Seguro que estará ahí porque, bueno, pega, ¿no? Salió hace poco, ¿no? Que los Wigos y estas cosas estaban funcionando a pérdidas y ahora ya no les interesa un monorail, por lo que sea. ¿Los...? Los Wigos, cuando se quitó lo de la exclusividad del de Estado Renfe. En la Renfe, lo de los AVEs, salieron los trenes estos que son muy baratos a Madrid y Barcelona. Los y hace poco leí, que también igual era mentira, ¿sabes? Porque yo tampoco he verificado ninguna fuente, y salió como que funcionaban a pérdidas para ocupar cuota de mercado. Bueno. Porque la gente es como, uy, Renfe es caro, pero es caro porque cuesta dinero, que igual podría costar menos, pero los Wigos, ahora mismo es más caro el autobús ir tres personas que un Wigo. Y es curioso, ¿no? Que ahora ya el monorail no nos interesa. Vamos a esperar a que quiebre el Wigo y seguimos con el AVE. Que tenemos una estación recién hecha que podemos cambiarle el nombre cuando queramos. Sí. La estación de Delicias, que querían llamarla Goya también. Que tenemos otra estación que se llama Goya. Sí. No sé si lo saben. Yo haría dos más. Las veces que cogen en cercanía. Todas Goya. Si tenemos tres estaciones, podemos llamar a una Francisco, a la otra D y a la otra de Goya. Claro, porque tampoco hay más, ¿no? Tenemos tres estaciones. Yo lo que leí es que le querían poner Princesa de Asturias otra vez a la estación. La llamamos a todo Princesa de Asturias. Pues que además es todo. Caduco, porque, claro, faltan nombres Princesa de Asturias en Aragón. Pues ya está, el pabellón ya está obsoleto, que se llama Príncipe Felipe. Pues ya no es Príncipe, es Rey. No es sé. Que para cambiarlo, es que pues Rey no Felipe. Ya. O sea, cambiar el cartel. Claro, a ellos les parecía indignante que no se pudiera, que, por no borrar el cartel. Claro, que le llamen, ahora no lo puedo cambiar. El pabellón Spotify o algo así. Estoy leyendo las noticias de lo del monorail y me alucina porque rollo. El transporte ultra rápido que supera los 700 kilómetros hora. Que digo, me puedo ir de Zaragoza a Berlín en 3 horas, pero como pierda el bus que va a mi pueblo, tengo que esperar 2 horas y media a que pase el siguiente y está a 13 kilómetros de Zaragoza. Sí. Supongo que harían encuestas, ¿no? Cuando salió lo del monorail, ¿a dónde quiere ir la gente de Zaragoza a Berlín? Ir y volver, lo más rápido que pueda, por favor. Me das el de ida y vuelta. Se ponen un hiperloop a Caneto para ir a los... seguro que se lo pones. Ah, y puesto que la noticia, claro, es que... El sueño del hiperloop se desvanece sin cumplir ninguna de sus expectativas. El sueño. El sueño del hiperloop. Claro, ay, Dios. Casi imposible de Elon Musk. Es que me puse a mirar noticias de hiperloop y ya cuando lo presentaron ya había una noticia que decían el proyecto que no llegará a nada. O sea, ya cuando lo presentaron, hombre, sí. Ya como, a ver, que sabemos que no va a llegar a nada. Pues sí. ¿Y esto por dónde pretendían que fuera? No se sabe, ¿no? Por el aire. Por el aire, como el 5G, ¿no? Yo recuerdo ver a nuestro señor exalcalde, actual presidente, con fotos... Ahí George. George. George. ¿Te refieres a George Azcon? Sí, a George. Azcon. Como si fuera, no sé, una parada internacional. Me parece que van a poner el monorraíl del Bernabéu a la Romareda Nueva. Me parece. Sí, sí. Será tan largo como 1700 Bernabéus. En fin. Bueno, venga, que nos enrollamos mucho, chicos. El siguiente tema es Gogo Network. Sí, bueno, viene enlazado con el otro, que son los robotitos estos que van con ruedas por la acera. Pero así, yo vi cómo hacían las pruebas, era distópico, ¿eh? Sí, sí. Estaba el robot y una persona detrás asegurándose que llegaba. Claro. O sea, era más fácil poner una bici al señor. Muy raro, muy raro, muy raro. Es como Globo, pero... No sé. Los Gogos eran unos juguetes cuando yo era pequeño. ¿Gogos? Eran como unas figuritas que eran plástico. Pues ahora son robots que llevan paquetes. Que llevan noodles. Pero ya no. He visto gente... Bueno, en Zaragoza no creo que... Pues sí, no lo sé, porque lo habrán producido. Pero que la gente los vuelca. Sí, la sí. Los abre. En Delicias no los probaron. ¿Ah, no? Los probaron en Centro. Sí, en Delicias no hay para comer. Se come la placa base. Es una cosa, no necesitamos nada. Te imagínate el robot pasando por los pasajes de la calle Delicias. Lo atracan. Sale sin ruedas. Pues nada. Además, estos bichos con el cierzo que hace, ¿cómo pueden funcionar? ¿Y si llueve? Ah, y luego, claro, es que he puesto una captura de Google, que claro, lo he hecho tan pequeño. Claro, es que ponía... Se consolida. Se consolida. Noticia del 22 de junio. Gogo se consolida en Zaragoza con 100% autónomos. Igual se han puesto en huelga. Y noticia de noviembre. O sea, se consolidan en junio y en noticia de noviembre los robots de Gogo abandonan Zaragoza. Se han cansado ya. Oye, y una pregunta. ¿Estos robots que cobran a contra reembolso o cómo cobran? No sé. O sea, ¿cómo cobran a las personas? Y esto Robocop y... Supongo que tendrás que dejar hecho el pago y si se pierde, pues no te lo devuelven. Tendría que ser a contra el reembolso, claro. Llegas y donde metes el dinero. No puedes pagarle el dinero al robot. La hucha y luego lo volcamos y... Ah, bueno. Claro, que echar el dinero del robot me parece una buena idea. Escucha, no es tontería. Igual por eso los han intentado robar. Por si llevan el dinero dentro, que no es tontería. Y claro, si los vuelcas serán como... Igual llevan datáfono, ¿eh? Rollo, igual que las paradas de bus. Sí, sí. Ah, pues sí, pues podría ser, ¿no? Hombre, está bien pensado. Habrán investigado tanto como para... Oye, pensar. Hacemos unos robots, nos forramos. Nos hacemos nosotros ahora. Ahora que hay un vacío. Que repartan polos. Porque si los metemos en un monorail, ¿hasta dónde pueden llegar? Que además me flipaba, que claro, eso que tenía un conductor detrás. O sea, ¿pero para qué sirve esto? Pero tú lo has visto, ¿no? En plan, sí, porque sí, hay Alfonso y tal, y iba el tipo con el ordenador y parecía lo estaba hackeando. Yo los vi también. Sí, pero claro, sí. ¿Pero para qué estás detrás? O sea, supongo porque que tienes para... que comprobar que... Es una prueba, era una prueba. Ah, bueno, en Zaragoza prueban muchísimas cosas. Claro. Pues está una de ellas. Y luego fracasan todas. Entiendo que hace años probar cosas en Zaragoza tenía sentido. Hombre, que ahora pero también. Hoy en día... Es que les encantan todas estas cosas así. Robots que circulan por las ciudades a entregar paquetes. Monorail. Skynet. Sí. ¿Podemos sustituir a un trabajador o a una trabajadora por una máquina? Los drones. También es verdad que también tenemos la suerte y la condena de tener la escuela de ingenieros aquí. Entonces todos los TFGs hay que intentar ponerlos. Sí. Y luego lo de los drones que también hacían ahí en la... Ya. Los drones, no sé qué... ¿No hubo unos pilares que hicieron unas cosas estas de los drones y se petó la carretera y se jodieron los autobuses? A la del Buñuel. Sí, sí. En la calle del Buñuel. Creo que fue por echar ahí, sí. Sí, sí. Sí. Increíble. Bueno, sigamos. Más cosas. A ver, aquí Pedro. Está preguntado. Comentar la suerte de las familias que no tuvieron que aguantar a los tarados de Ferraz. En las Nocheviejas, vale. Claro que... ¿Hicieron algo en Nochevieja o porque los tengas de miedo? No, ¿no te enteraste lo de que hicieron como una especie de piñata de perro Sánchez, del Guau Guau? Sí, y claro, ya está. Eso era en Nochevieja. O sea, tú imagínate... Pero toda esta gente no tiene familia, no tiene... Pero esto fue en Andalucía, tío, ¿cierto o no? Es el nacimiento del niño Jesús. Lo del muñeco yo creo que fue por Andalucía, sí, pues no sé. Igual hubo más. Bueno, imagínate que esto... Imagínate que pasa en Guernica. hablaríamos habría otros titulares, pero bueno, como son, abrirían el telediario, neonazis y cuñados, pues nada, claro, es totalmente lo mismo, el mismo muñeco de Pedro Sánchez, pero en Guernica. Claro, quemamos una fotito y es terrorismo, pero si lo hace el del taller, ¿no? El del taller de abajo, pues está. Con el chino, ¿habéis visto el chino que fue con un pasamontañas con una bandera nazi? ¿El chino del bar franquista? No, creo que era otro. Por delicias no iba. ¿Otro más? Otro, creo que es otro. Hostia, bueno, pero ¿qué les pasa? ¿Pero qué les pasa? Eso te iba a decir. ¿Qué les pasará? Y la señora, claro, está el youtuber este que ahora se ha hecho famoso, el infoblogger este que entrevistó a la señora... Dice, ¿a usted qué le pasa? Y dice, ya se oye de fondo, la Policía Nacional sin motivo ni razón alguna me ha roto el menisco. Y le pone el micrófono y repite otra vez, la Policía Nacional. Lo repite como 4 o 5 veces. Y la parte del micrófono un bobo, se sigue oyendo de fondo, la Policía Nacional sin motivo. Y yo, ya está. Yo, pero creo que eso es más viejo, puede ser, o es de Navidad. No, esto es de Nochevieja. De Nochevieja. Pues. Porque estaban ahí sí que como... le escondió, tú. Sí que le escondió. Sí que le escondió. Sé que hay muchos vídeos, pero claro. Igual, también es verdad que si pones la 1 y te sale todo el rato el Rubiales, pues claro, pues te aburres y sales a la calle a quemar unas cosas. Bueno, el siguiente punto lo puse yo, que era not the PCE doing it again. PCE Granada. No el PCE haciéndolo otra vez después de... Ya llevábamos más o menos desde marzo sin un... Que la lien, algo gracioso de... Bueno, en marzo el PCE sacó la campaña de mujeres a barrir el patriarcado por el 8 de marzo. Con todas las mujeres sujetando las escobas, que fue un Nadie poco... Volante. Vale, gracias, Partido Comunista Español. Genial, me voy a barrer. Y ahora, el PCE de Granada, en Nochebuena, subió una foto de Jesús, María y José, en el que María está arropada con una bandera del Estado Ilegítimo de Israel... José está arropado con una bandera de Palestina y el niño Jesús sale con una palomita de la paz. Y esa fue la imagen que decidió compartir el Partido Comunista Español de Granada. Entonces, duró muy poco subido. Lo suficiente para que todo el mundo le hiciese una captura de pantalla y se rajase de ello en Twitter, que es normalmente donde llega el foro debate, ¿no? De estas cosas. Pero sí, una vez más... Entiendo liada. Que esto fue alguien a título personal, que... Ah, bueno, y por... Son blancos, además. Son súper blancos, además. Pero eso, que muchísimas gracias al PCE por darnos otro memazo de internet. Tantas alegrías. ¿No están como ardiendo por dentro el PCE y cosas de estas con las juventudes? Les ha pasado muchas cosas. ¿Sí? La verdad es que pide a gritos lo que está pasando. Bueno. Es que tengo más temas y eso se acaba. Venga. Tenemos, los gobiernos del PP empujan a Zaragoza a desaparecer del ranking de ciudades excelentes en inversión social. El Ayuntamiento de Zaragoza invierte 72 euros menos que la media estatal de los ayuntamientos excelentes en servicios sociales. Que pasamos de la primera capital de provincia a desaparecer. Muy bien. Otro. O sea, básicamente, si no inviertes, te quitan de la lista de inversores, ¿no? Si cierras centros sociales, pues te quitan de... Claro, hay que invertir en hiperloops. Sobre todo invirtamos en hiperloops. Y en polos. Ese ha sido el problema. Sobre todo invirtamos en polos. Eso, en polos. ¿En qué polos? Sí. Uy, los polos. Uy, los polos, ya te contaremos. Ya te contaremos, sí. Y hamburguesas. Las hamburguesas sí que me lo sé, ¿eh? Ah, pues eso. En la almozara. Además, yo sé... Vamos, cuando me enteré dónde fue, vaya memazo tú. Enfrente... te lo diré. Bueno, siguiente. Luego tenemos creación de nuevo partido de izquierda española. ¿Esto lo habéis visto? Lo vi, pero me pareció broma. Pensé que era inocentada. Pues no, era de verdad. Y, vale. Y claro, es que ya cuando ves que lo publicitan todos los periódicos, tipo La Razón, la Vete, la España... Y se llama Izquierda Española. Es el nuevo Frente Obrero, ¿no? Sí, pues eso. Pues supongo que un modelo de los fascios y ya está. Más nazis a los que pegar. Pero es que muchas lo gracioso es que me metí en los seguidores y le seguía la falange auténtica, le seguía el presidente de las juventudes del PP y, joder, esto es izquierda española. Menudas quedadas. Socialista como lo era Hitler, ¿no? No, pero bueno, el modelo de la falange, ¿no? No, ya, que sí. Engañamos que un poquito al pueblo. Exactamente. Y luego Tony Cantó se frota las manos. Eso es. Hasta ahí ahora que se ha quedado sin trabajo con el... Hasta que se las corten. Bueno, hace dos días fue el 1984 cumpleaños de la Avenida de la, Avenida de la Virgen del Pilar. ¡Qué bonito! ¡Ole! Sí. Ya no sé son por qué, años, no sé por qué apunto ¿eh? Esto, pero es que... Ya son años, 1984. No estaba ahí. Vale. No me acuerdo. Ni la Virgen tampoco. Ni la Virgen tampoco. Es que lo vi en Yo y Zaragoza y claro, esto es... O sea, que no sé de dónde voy a salir esta gente tampoco, pero bueno. Ya. Y último punto. Seguimos rajando en Nochevieja. ¿Viste las campanadas en Aragón TV? Pues... Estuvieron, ¿no? Pues yo estuve en las campanadas... Y yo no las he visto en Aragón Televisión, pero me gustaría comentarlo, porque yo estuve en la Plaza del Pilar y no hubieron campanadas. O estoy sordo, o no hubieron campanadas. Lo que yo vi es que en el reloj las luces eran como lo contrario a ayudar. Eran lo contrario a una guía. Ostras, es que... Nosotros lo vimos. Yo estaba mirando el ayuntamiento y digo, pero esto... Pero es que no cabían más luces, más... O sea, luces, fuegos artificiales, todo lo que quieras. Pero las campanadas, que es lo más importante, no hay campanadas. ¿Y qué hicisteis? Pues nada, estábamos ahí, esperando las campanadas, y de repente fuegos artificiales. Y dijisteis, o sea, no, reloj, no os 12, comisteis la uva. Las 12... Os han condenado a mala suerte un año. Pues sí, encima. Pues gracias, si otra te, vez, gracias. Si te sirve de consuelo, en la tele, los circulitos de las campanadas eran el logo de Balai. Oh, ¿sabes? Sí, había 13 logos había 13 de Balai. Porque el último logo era el logo de Balai. ¿Sabes? Así que un poco feo. Y además el presentador y la presentadora lo que pidieron para este 2024 es más J para Aragón. ¡Más! ¡Más J! Que no, en, no lo pidieron, afirmaron que nos iba a haber. Nos echamos todas las manos en la cabeza diciendo más J, no, por favor. Pero que debe haber un lobby de joteros soltándose las manos, también como sí, lo Tony Canto. Que sí. El Elon Musk de las J. Estaba más en Nochebuena, era amigos de Roberto, y Roberto debe tener un imperio de la J. J marca registrada ya el año que viene por este ayuntamiento, porque jodo. Invertir en bolsa. Y bueno, pues ya está, nos quedan 5 minutos y tendremos que hablar de los eventos y movilizaciones. Pues venga, vamos a hablar de los eventos ya. Así que hasta ahora. ¡Gracias! Muy bien, pues aquí tenemos, se nos acota el tiempo, así que vamos a ser rapiditos. El día 5 tenemos en la Vía Láctea, el día 5 es mañana, la Vía Láctea Fiesta de Reyes. Así que han pedido un váter nuevo a los Reyes Magos, a ver si lo traen. A las 7 tenemos músicas y regalos a todas las personas que asistan. Wow. Puntualizo, el váter 9 que se pide es para aquí abajo. Ah, no jodas. Sí. Pues a ver si lo traen. Yo pensaba que en la radio no me meabais. Bueno, me meabais en una esquina. Que no es madriguera esto. Bueno, y por la noche también tenemos el... Ay, que no veo las horas. Bueno, a partir de las 7 de la tarde está la Noche de Reinas con Sorority Trap Podcast Antisystem y las Lolitas Calientes en la avenida La Rebato. Supongo que será alguna asociación. Vale, o el Arrebato. El Arrebato será, ¿no? Eso es. Sí, claro. Que no lo estaba leyendo bien. Disculpadme. Sí. A partir de las 7 podéis pasaros para la fantástica Noche de Reinas. Eso es. Y el cartel este que hemos visto, que no sé quién hace este guión, pero que no se ve. Se lo puedes leer también. Vale, más o menos está por encima. La Cabalgata, también mañana. Todo con mañana. Mañana. Muchos eventos. A las 12 del mediodía en la Gilda. No sé si son pinchadas, conciertos, stand-ups, etcétera, pero podéis pasaros por la Gilda a partir de las 12 para descubrirlo. ¡Sorpresa! A las 7 y media en la Sala López, pues más de lo mismo. Estás pagando, ¿eh? La Sala López son 3 euros. O 5. O 5, es que está muy pequeño. Está chiquitito. Lo sentimos. Pero lo buscáis en internet. Búscalo, como siempre, en Zaragoza Molaco o en zaragoza.convoca.la. Ahí lo tenéis todo. Y por la noche, a partir de las 12 de la noche, en la lata, que intuyo que será la lata de bombillas. Sí. Sí. Pues ahí tenéis más pinchaditas y conciertitos y un montón de cosas. Así que... mañana estrés. Y sed buenas, porque si no vais, os traerán carbón los reyes. Eso es. Si nosotros no tenemos váter nuevo, os traerán carbón los reyes. Eso es. Y ya se han cansado de que hagamos nuestras necesidades. Ya basta de hacer nuestras necesidades en las esquinas. En la esquina, jolín. Venga, hasta dentro de 15 días. Nos vemos. Adiós. Adiós.